Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol. Conducción, Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que no... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Otro fin de semana a pleno fútbol juvenil, el que hemos tenido, el que estamos terminando con mucha actividad, tanto en juveniles B con la disputa de la segunda fecha del torneo complementario y de juveniles C con la con el transcurso de la jornada 16ª, penúltima. Por cierto, se ha puesto muy apasionante en cada una de las categorías el torneo de juveniles C y D. Todos los resultados, todos, no falta ninguno, del fin de semana están en la página www.sabadogol.net, como es habitual. Vamos a comenzar por los resultados de juveniles C. Leo Zulceski, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Buenas noches a toda la audiencia de Sábado Gol. Recordemos entonces, de esta forma, el panorama de la jornada 16 de juveniles C y D. Qué cosa rara pasa por mi cuerpo cuando te tengo cerquita. Vamos con lo que tiene que ver con la cuarta división, bueno, cuarta, quinta y sexta, zona A, empezando por el partido postergado entre Rieste y Argentino de Quilmes. Doxut Cañuelas no presentó categorías Cañuelas en ninguna de estas divisiones. Liniers Excursionistas en la mañana de hoy, en cuarta fue victoria de Liniers 1-0, en quinta empataron 3-3, en sexta fue empate 1-1. Barraca Central recibió a Sacachispas y le ganó en todas las categorías, 5-1 en cuarta, 4-3 en quinta y 4-0 en sexta. Berazategui fue local frente a Zupanqui, le ganó 5-0 en cuarta, 5-1 en quinta y en sexta una particularidad. Terminaba el primer tiempo con victoria local, 2-0, e imprevistamente el médico del equipo de Berazategui, el doctor Braga, se retiró del estadio. No pudiendo la gente local conseguir a ningún otro facultativo. En definitiva, el árbitro cerró la planilla y lo que se supone, Leo, es que Zupanqui va a ganar estos puntos, muy importantes, por cierto, en cuanto a la definición. ¿Debe reclamar Zupanqui por los puntos o no se los va a dar la mesa de ahí? No, sí se los van a dar, porque la falta de médico hizo suspender el partido y Lugasategui terminará perdiendo por no presentar como corresponde al médico en los segundos 45 minutos. Exacto. Había bastante bronca de la gente de Berazategui ante la actitud del médico, que dicen tuvo que ir a alguna cancha de primera división de Argentina de Quilmes o algo por el estilo. Lugano San Martín jugaron en la mañana de hoy, en cuarta empataron 1-1, en quinta ganó San Martín 4-1, en sexta ganó San Martín 3-0 y Claypole Paraguayo fue victoria del Paraguayo en cuarta 4-1, empate 1-1 en quinta, en sexta ganó puntos Claypole, quedó libre el porvenir, los primeros puestos en la zona A de cuarta. Cuarta división, zona A, Barraca Central líder con 37, Liniers 27, Berazategui también 27, el porvenir 26. En tanto, en quinta división, zona A, los primeros cuatro equipos clasificados hasta el momento. Riestra y Barraca Central líderes con 35, Riestra no jugó, Excursionistas es escolta con 30, Doxud y Berazategui 27, Doxud con uno menos. Y en sexta, por último, el puntero es Excursionistas, que tiene 33 puntos, uno más que Barraca Central con 32, Berazategui 21, Doxud 28. Hablamos de la zona B, resultados. Juventud Unida jugó frente a Atlas en la mañana de hoy, ganó Atlas en cuarta 2-1, y en quinta también victoria del Marrón 1-0, en sexta Juventud Unida no presenta más categoría. Centro Español jugó frente a Ituzaingó, la cuarta fue suspendida por falta de médico, en quinta y en sexta ganó Ituzaingó. JJ Defensores Unidos, victoria de JJ en cuarta 5-2, en quinta Defensores Unidos no presenta equipo, en sexta ganó JJ 2-1. La Ferrer Puerto Nuevo en cuarta 10-0 ganó la Ferrer, en quinta 4-2, en sexta Puerto Nuevo no presenta conjunto. Argentino de Merlo San Miguel, victoria del conjunto de los Polvorines en cuarta 1-0, en quinta ganó Argentino de Merlo 3-0 y en sexta empataron el partido que se jugó entonces en Merlo. Uruguay Central Ballester en la mañana de hoy en la cancha de Español, en la auxiliar de Español, victoria de Ballester sorprendente en cuarta porque ganó el puntero 1-0, en quinta Uruguay le ganó a Ballester de gran campaña 1-0 y en sexta victoria de Guay 3-2. Alem Midland fue suspendido por falta de policía, debían jugar en el Instituto Rilos. Y Dalmine Luján en cuarta, ganó Dalmine 4-0, en quinta ganó Luján 3-0, mismo resultado para la sexta división. Leo les cuenta los primeros puestos en la zona B en cuarta, quinta y sexta. En cuarta el líder es Dalmine con 35, Guay Urquiza tiene 33, JJ Urquiza 32, San Miguel 29. En quinta división también manda Dalmine con 33 puntos, Midland es escolta con 31, al igual que Ballester, y Fénix con 30 unidades. En sexta división el que manda es Luján con 42, Dalmine tiene 40, Argentino de Merlo 39, Midland tiene 30, un poquito más abajo San Miguel 29. Ese es el panorama de cuarta, quinta y sexta división en la zona C del fútbol juvenil de AFA, Leo. Bueno, muchas gracias, Leo. Bueno, vamos con la nota, Lucas, si te parece, entonces, para saber qué aconteció entonces en la mañana de hoy en la cancha de Liniers, donde se jugaban tres partidos muy interesantes por la categoría, por las posiciones de cada una de las divisiones. En cuarta, un triunfo importante de Liniers que lo deja clasificando en lo que tiene que ver con la tabla de posiciones, faltando una jornada. Y en quinta fue empate, 3-3, igualaron Liniers y Excursionistas. Queremos saber cómo fue el partido y para eso nada mejor que el director técnico de Excursionistas, Roberto Polastrelli. ¿Cómo le va, Roberto? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, un resultado que nos habla de un partido muy emotivo. Cuéntenos cómo fue el trámite. Y el trámite no fue muy favorable para nosotros, al menos en el primer tiempo, ya que muy tempranito nos hicieron un gol y nos fuimos al descanso con un gol abajo, y ni bien empezó el segundo tiempo nos volvieron a hacer otro gol, o sea que ya se habían puesto 2-0, y bueno, después pudimos hacer un par de cambios y lo pudimos remontar en un 2-2. Y después en una pelota parada nos volvieron a hacer otro gol, 3-2, y bueno, ya era ganado o perder. Volvimos a hacer otro cambio y lo pudimos empatar a 10 minutos del final. Tuvimos una posibilidad de ganarlo 4-3, pero bueno, no quiso entrar esa pelota. Y bueno, terminamos empatados. Yo creo que el resultado es justo. No quiero poner en el medio ni árbitros ni cosas exteriores al partido, pero la verdad muy difícil de jugar esa cancha, Leo, por el viento es constante, cambia continuamente de movimiento, hay momentos en que estás esperando una pelota y te pica un metro después de vos, y es muy difícil jugar en esa cancha. Ojo, no estoy poniendo una excusa, pero es tanto difícil para nosotros como para ellos, ¿no? Porque al viento te podés acostumbrar nunca. Claro. Y bueno, no se perdió, que eso es lo que vale en estas instancias. Cuando no podés ganar, el empate sirve. Y bueno, bien, todo bien, por suerte no nos fuimos muy muy amargados como habíamos pensado, que por cómo se había presentado el partido nos íbamos a ir. Bueno, el campeonato está realmente muy parejo en cuanto a la clasificación. Hoy por hoy Riestra es puntero con 35 unidades, no jugó en la jornada de este fin de semana. Barracas tiene 35 y aparecen ustedes con 30 puntos. Sí. Doxuta ahí cerquita porque tiene un partido menos con 27, pero bueno, se espera justamente un partido vibrante porque en la última jornada, si no me equivoco, juegan Excursionistas y el Doque. Exactamente. Jugamos de local con Doxur la última fecha, sí. Lo que va a ser una final quizás, ¿no? Muy emotivo. Uh-huh. Bueno, Roberto, le agradecemos, queríamos saber alguna referencia a este empate 3-3 entre Liniers y Excursionistas, y como siempre estaremos en contacto en la semana. Bueno, cómo no, Leo, estoy a tu disposición, así que te espero en cualquier momento. Un abrazo. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que tiene que ver con juveniles CD, si te parece, Leo. Hablamos de séptima, octava y novena en zona A. Argentino de Quilmes Riestra, victoria de los quilmeños 4-1 en séptima, 4-0 en octava y 2-0 en novena. Cañuelas jugó frente a Doxut, empataron 1-1 en séptima, victoria del Doque 2-0 en octava, empate 2-2 en novena. Excursionistas Liniers postergaron. Sacachispas Barracas victoria de Barracas 3-2 en séptima, 4-1 en octava, postergada la novena. Zupanqui frente a Berazategui en Liniers el sábado. En séptima empataron 0-0, en octava y novena ganó Berazategui 1-0. San Martín Lugano, victoria de Lugano 3-1 en séptima, 5-2 en octava. Y en novena ganó San Martín 1-0. No, en cuanto a Paraguaso y Claypole, ganó Paraguaso 2-1 en séptima, perdón, ganó Claypole 2-1 en séptima, Paraguayo 2-1 en octava, Claypole 2-0 en novena, y finalmente el Porvenir Victoriano, victoria de Victoriano Arenas en séptima, 2-0, empate en octava, y Victoriano que ganó 3-1 en novena división. Entonces la zona A en séptima manda Berazategui con 41, seguido por Victoriano Arenas con 37, Argentino de Quilmes 36, Barraca Central 32. En octava división también lidera Berazategui con 38, seguido por el mismo escolta que en séptima, Victoriano Arenas con 35, el tercero es el Porvenir con 32, Yupanqui y La Madrid 28, Claypole 27. En novena división Victoriano Arenas tiene 42 puntos y es líder, Paraguayo 32, Claypole 29, Argentino de Quilmes 28, Barraca Central 27. Resultados de zona B, Juveniles C, Atlas Juventud Unida en la cancha principal, ganó Atlas en séptima 5-2, en octava 5-0, Juventud Unida no presenta más novena división. Y Ituzaingó Centro Español postergado, porque la peregrinación a Luján afectaba el desarrollo de ese cotejo. Defensores Unidos JJ, séptima no presenta más Defensores Unidos, en octava y novena ganó JJ 2-0 y 4-1 respectivamente. Puerto Nuevo La Ferrer, hubo incidentes aquí en Campana, en la séptima ganó La Ferrer 3-1, en octava 3-0, en novena 4-0, y el micro de La Ferrer fue agredido. Cuando terminaba, cuando se retiraban de la cancha en Campana, por tres desconocidos con algunas roturas en los vidrios, y un mal momento para la gente de La Ferrer. Claro, como no se la pueden bancar en primera, se la bancan en la chiquita, está bien. San Miguel Argentino de Merlo, resultados entonces, victoria de Argentino de Merlo 3-2 en séptima, empataron en octava, victoria de San Miguel 1-0 en la novena. Central Ballester Uruguay, ganó la Uruguay en la séptima 4-0, empataron en octava, Uruguay también ganó en novena 3-2, Midland Alem empataron 3-3 en gran partido, está el comentario de este cotejo en la página, 3-3 empate en séptima, ganó Midland 5-0 en octava, Alem goleó 6-1 en novena, finalmente Luján Dálmine en un clásico zonal, victoria de Luján en las tres categorías, 3-0 en séptima, 1-0 en octava, 2-1 en novena. En el interzonal jugaron La Madrid y Fénix, en cuarta y en quinta ganó Fénix, en sexta ganó La Madrid, y finalmente séptima y novena victoria para Fénix, y octava triunfo del conjunto de Devoto. Posición en zona B, en séptima JJ Urquiza tiene 38, Fénix 37 y Ituzaingó 36, La Ferrere 32, en octava JJ también manda con 41, La Ferrere 34, Luján 30, Fénix también con 30 unidades, y en novena Ituzaingó y JJ son líderes con 40, Fénix 37 y Alem 33. Cierro mi reflexión, tres talados de repente te hacen perder todo el laburo de un año para gente, en este caso como la de Puerto Nuevo, que todas las semanas tiene que viajar con tres categorías lejos de Campana para sí, jugar. Y que hay, es meritorio lo de Puerto Nuevo porque está volviendo a jugar después de la desafiliación. Exacto. Y ha mantenido categorías durante todo el año. ¿Ves? No sé si escuchaste que hay varios equipos que no presentan más divisiones, sí, sí. En algo que es bastante discutible en cuanto a la injusticia que genera en cuanto a los goles y la definición. Sí. Pero bueno, es un tema no para hablar. No puede hacer nada, si no presenta más, no presenta más. La tanda, y seguimos y nos metemos con Juveniles B. Estudio Jurídico de los Doctores Pichinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio Jurídico de los Doctores Pichinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo. Segunda jornada del torneo complementario 2010 de Juveniles B. Y hubo varios partidos interesantes. Algunos ya están en la página. Con la cobertura habitual de Sábado Gol. Hablamos, por ejemplo, de lo que fue en la zona A, Acasuso y Brown, con victoria de Brown 2-1 en cuarta, Santa Marina Gómez, el gol de Acasuso, Kigliassi y Roque Sica para Brown. En quinta fue victoria de Acasuso 3-2, Lastra, Lloret y Barbero para Acasuso, González Cardoso, los dos tantos de Brown. Y en sexta fue empate 2-2, Antillani Fernández para Acasuso, Tula y Matijasevic para Brown. estos goles van a estar también en la página. Al igual que lo que aconteció en Colegiales Atlanta. En cuarta fue victoria de Atlanta, 1-0, gol de Federico Chávez. En sexta ganó Colegiales 2-1, goles de Puga y Román. Y vamos a hablar de la quinta, que nos deparó un partido increíble realmente, porque jugaban Colegiales frente al campeón, Atlanta. Entre paréntesis, Atlanta dio la vuelta olímpica en la cancha principal ayer por la tarde en Villa Crespo. Ganaba Atlanta 2-1, el árbitro dio 3 minutos de adicional, y en esos 3 minutos Colegiales dio vuelta a la historia a través de Nahuel Ruiz y de Ezequiel Ortelli, logrando una verdadera hazaña, porque le ganaron al campeón y porque además en 2 minutos dio vuelta al resultado y terminó ganando por 3-2. Equipo, el de Munro, dirigido técnicamente por Amílcar Bona, a quien tenemos en aire. ¿Cómo te va, Amílcar? Buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, contalo vos, ¿cómo lo viste desde el banco? Un partido realmente para recordar por mucho tiempo, ¿no? Sí, en principio duro por lo que significa Atlanta como institución, y después por lo que era como categoría, ¿no? Una categoría que venía a salir campeón. Y bueno, para nosotros todo un desafío enfrentarlos de local. Y sí, la verdad que emocionante. Terminó siendo a favor nuestro en un partido muy difícil, porque se había presentado desfavorable para nosotros. En el juego considero que ellos habían sido un poco superiores. Por momento lo habíamos emparejado. Y bueno, a lo último tuvimos la suerte de encontrar el empate y la victoria, ¿no? Vos sabés, Amílcar, que veía en el compacto, creo que lo puede apreciar la gente que ingresa habitualmente a la página, que después del empate la actitud era vamos a buscar el triunfo, y faltaba nada más que un minuto, y la verdad que me sorprendió eso en la cancha, y lo reafirmé al ver las imágenes que están en la página. Los chicos siguieron buscando la victoria y finalmente la consiguieron. Sí, a veces el empatar un partido en el último minuto ante un rival de jerarquía como es Atlanta hace que bueno, el envión anímico siga, y bueno, en este caso tuvimos la suerte de poder ganar, ¿no? Que bueno, para nosotros es más que importante, porque bueno, te vuelvo a decir lo mismo, era una prueba difícil para saber dónde estábamos parados, y bueno, por suerte salió favorable para Colegiales. En esta zona, que sabemos se suma por puntos en cuanto a todas las categorías, Colegiales es puntero con 20, Brown tiene 18, Atlanta 16 y Acasuso está con 12. Contame brevemente, Amílcar, tendremos tiempo para hacerlo con más tranquilidad seguramente en la semana. ¿Cuál es el trabajo diario de la gente de Colegiales, al menos de las categorías grandes? Sabemos que se trabaja bastante en el aspecto físico y fundamentalmente también en el futbolístico. Sí, obviamente es una combinación de ambas cosas, ¿sí? Consideramos que la pelota es un factor más que importante, tanto en la preparación física como en la parte técnico-táctica. Tratamos en lo posible de que siempre el jugador tenga contacto con la pelota. Obviamente hay un día específico en donde trabaja el profe, y después, bueno, se divide la semana en trabajos específicos, globales y analíticos, hasta, bueno, llegar al día de la práctica formal de fútbol, definiendo, ¿no?, los chicos que van a jugar el fin de semana. En eso consta más o menos la semana que nosotros planificamos, teniendo en cuenta también el día que uno juega. A veces inferiores juega los domingos, y bueno, ahí cambia un poco la semana, porque el día lunes es un día donde uno baja la carga, porque el jugador viene de jugar, y bueno, se hacen trabajos más regenerativos, trabajos más técnicos. Pero bueno, en sí la semana se planifica de acuerdo al día que uno juega, y bueno, siempre obviamente teniendo en cuenta la ideología, la manera de trabajar que tiene uno, ¿no? Amílcar, bueno, a seguir festejando, y rápidamente, seguramente a partir de mañana, a pensar en Brown y en lo que queda, que es muy poquito, por cierto, de este torneo de juveniles B 2010. Felicitaciones por el triunfo. Dale, gracias, Leo, te agradezco mucho. Seguimos entonces con los resultados, y en un ratito vamos a tener una última entrevista. Hablamos de la zona B, Armenia y Morón jugaron en la mañana de hoy. En cuarta ganó Morón 1-0, en quinta fue empate 1-1. En sexta victoria de Armenia 2-0 con goles de Facundo Bertelo y Francisco Gómez. Tristán Comunicaciones, en cuarta ganó Tristán 2-0, en quinta Comunicaciones 1-0 con un gol de Mancieri, que sigue convirtiendo y es realmente uno de los valores más prometedores de Juveniles B. Y en sexta Tristán Suárez ganó 3-0. ¿Cómo están las posiciones? Morón puntero con 16, al igual que Armenio. Tristán Suárez 12, Comunicaciones 9. Bueno, nos quedamos con ganas de saber qué se siente convertir un gol en el último instante del partido y darle la victoria al equipo en el cual uno juega. Nos lo va a contar Ezequiel Ortelli, que convirtió el gol de la victoria de Colegiales frente a Atlanta. ¿Cómo te va, Ezequiel? Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, contanos, empataban 2-2, se alentaban, sabían que quedaban como mucho alguna posibilidad de gol y la convertiste. ¿Cómo fue? Sí, la verdad que estábamos muy complicados, el tiempo ya mucho no quedaba, pero bueno, como lo dije antes en el video, peleamos con todo, bueno, llegaron por el lado derecho, tira un centro y tocó en el travesaño la pelota y yo justo estaba ahí abajo del arco para meter la cabeza y fue gol, por suerte. Le decíamos recién a Milcar, al conductor técnico de ustedes, que me llamaba la atención después del empate, cómo seguían pugnando, sabiendo que quedaba muy poquito tiempo por la victoria. ¿Pasaba por algo en especial esto? No, siempre la verdad que el grupo en estas circunstancias siempre saca un plus y bueno, la verdad que es muy bueno, entonces nos alentamos entre todos y bueno, salimos adelante y por suerte lo pudimos ganar. Ezequiel, háblame del presente de Colegiales y de esta categoría, por cierto, con resultados positivos en estas dos fechas que se van jugando del torneo complementario 2010. Sí, por suerte venimos ganando. Bueno, pasa que también es un torneo general y hay que esperar a las otras categorías que ganen. Y bueno, pero por suerte venimos ganando. El otro día hicimos un buen partido contra Casuso también. Así que por suerte venimos con el pie derecho. Esperemos seguir así y entrar a los cuartos y llegar a la final, la verdad. Bueno, Ezequiel, te felicitamos por el oportunismo, por la victoria y nos seguimos viendo en la semana seguramente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el llamado y por preocuparse por la categoría. Un abrazo, muchas gracias. Chao, gracias. Completamos entonces Juvenil C mientras vemos el penal que va a patear Banfield, Leo. Penal para Banfield. Déjelo venir. Ahí va, no sé quién patea. Y lo atajó. No tenía formación, le pido disculpas. Defensores de Belgrano Temperley jugaron en Aedo, en cuarta empataron 2-2, en quinta ganó Temperley 2-1 y en sexta ganó Temperley 3-0. Taller de Flandria, victoria del conjunto de Escalada en las tres categorías, gran campaña de Talleres, 2-0 en cuarta, 2-1 en quinta, 2-0 en sexta. Finalmente Sarmiento San Telmo jugaron en Junín, otra vez se repitió lo que hace algunas semanas significó uno de los partidos finales del primer torneo. En cuarta ganó Sarmiento 1-0, en quinta ganó Telmo 2-0 y en sexta victoria de Junín, del campeón, 3-0 con goles de Tamboyeli, Mancilla y Quevedo. Estudiantes Cambaceres, en cuarta ganó Estudiantes 2-1, en quinta también ganó Estudiantes 2-1, Toscano de Peral y Núñez, y en sexta fue victoria de Cambaceres 3-0, quedó libre el Deportivo Español. Vamos con séptima, octava y novena. Atlanta Colegiales jugaron hoy, ganó Colegiales en séptima 1-0, octava Atlanta 3-1, empataron en novena 1-1, Brown a Casuso, victoria de Brown 2-1 en séptima, 1-1 empate en octava, 1-0 Brown en novena, Morón Armenia y Comunicaciones Tristán quedaron postergados en la zona B. Zona C, victoria de Temperley, perdón, empate 1-1 en séptima frente a Defensores, victoria de Temperley 1-0 en octava, 1-1 empate en novena, Flandria Talleres postergaron, Cambaceres Estudiantes, 3-2 el triunfo de Estudiantes en séptima, 3-1 Estudiantes en octava, en novena empataron sin goles. Uno cada uno, las tablas de Juveniles B. Dale, arrancamos con la zona A. Colegiales tiene 20, Brown tiene 18, Atlanta 16, Acasuso 12. En la zona B, donde hay muchos partidos pendientes, Morón puntero con 16, al igual que Armenio, Tristán está con 12, Comunicaciones 9. En la zona C, el líder es Talleres con 23, Temperley tiene 19, Defensores tiene 5 y Flandria 1. Capa está como loco. Sí, bueno, como siempre. Y en la zona B, Estudiantes puntero 23, la mejor campaña, Sarmiento 16, San Telmo 10, Español 5, Cambaceres 4. La próxima fecha de Juveniles B tiene estos partidos en la zona A. Bueno, tu capa no está más como loco, lo echaron. Zona A, Atlanta Casuso, Brown Colegiales. En la zona B, Morón enfrenta a Tristán Suárez, Comunicaciones Armenio. En la zona C, Temperley se enfrenta con Talleres de Remedio de Escalada, Flandre ante Defensores de Belgrano. En la zona D, Cambaceres ante Sarmiento, San Telmo ante Español, Libre Estudiantes de Caseros. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, todos los días y en cada momento a través de nuestra página de internet. Por cierto, agradecemos 1.500 visitas desde ayer a la tarde hasta hoy. Una barbaridad. Con todos los resultados de la jornada de juveniles B y C. Y en el blog de Yupanqui tenemos que mejorar, entonces 350 entre ayer y hoy, estamos mal, estamos lejos de Sábado Gol. No, bueno, pero es una sola institución. Bueno, sí, está bien. Aquí estamos con todos los clubes de la B, la C y la D. Decíamos todos los días en la página, y la semana que viene hay partidos pendientes en juveniles C y D, y juveniles B con la tercera jornada de este torneo complementario, un torneo que se juega por tabla general, es decir, todas las categorías suman, en definitiva, bastante discutible en cuanto a la forma de definir a los campeones. Va a haber un club campeón y no una institución por categoría, pero bueno, así se ha armado el campeonato. Por cierto, hay que decir que la mesa de juveniles B tiene nuevas autoridades, Verónica Torres como presidenta de la mesa y Carlos Algaba como vicepresidente de Brown, Verónica y Carlos representante de Acasuso, la gente que está manejando entonces a partir de esta semana lo que tiene que ver con los destinos de los juveniles de Primera B. Leo, gracias, nos quedamos con la gente de Yupanqui. Por favor, un placer, seguimos acá. Y nos reencontramos el domingo a las 20:30 a través de AM 1480. Muchas gracias.